dónde está la gente que le gusta el sonido? ¿Y dónde está la gente que le gusta gozar? Para todos los pibes que lo están disfrutando, bailando mi sonido y cantando sin parar. Con las manos bien arriba haciendo palmas. Y quiero palmas, y quiero palmas. Palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma. Lucho Martínez. ¿Dónde está la gente que le gusta el sonido? ¿Y dónde está la gente que le gusta gozar? Para todos los pibes que lo están disfrutando, bailando mi sonido y cantando sin parar. Con las manos bien arriba haciendo palmas. Y quiero palmas, y quiero palmas. Palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma.